Me llamo Jorgelina Signa, soy concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez por el Partido Obrero. Saldremos a reclamar contra la violencia sobre la mujer, contra el femicidio, la trata de personas, las muertes maternas por causas evitables como el aborto clandestino, pero también saldremos a reclamar contra la precarización laboral y el feroz ajuste contra los trabajadores que están ejerciendo el gobierno nacional y los gobernadores a lo largo de nuestro país.